es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Una catequista estaba tomando sus evaluaciones a los niños del catecismo y empezó a encontrar todas, mire, estas frases que armaban como la historia de la Biblia, cada una más graciosa que la otra. Dice: después del Nuevo Testamento vino el Nuevo. Jesús es indudablemente la estrella del Nuevo Testamento. Nació en Belén en una cueva. Ojalá yo hubiera nacido en una cueva, porque mi mamá siempre me dice: cierra la puerta, ¿acaso naciste en una cueva? Sería bonito decirle: de hecho sí. Durante su vida, Jesús tuvo muchas peleas con pecadores como los republicanos y los demócratas. Jesús también tenía apóstoles. El peor de todos era Jesús Espárrago. Era tan malo que le dieron nombre a un vegetal horrible por él. Bueno, cuando uno lee estas líneas o exámenes de los niños, que a veces ponen cosas graciosas en un examen como por equivocación, por supuesto, uno se sonríe porque piensa: mira lo que era mi vida cuando era más pequeño, cuando era más joven, que mis preocupaciones eran que mi mamá me decía que tenía que limpiar o que cerrar la puerta o que tenía que comer estos vegetales que no me gustaban. Y sabemos que con el tiempo, cuando uno crece, la vida se vuelve más complicada, con mayores dificultades. Y sin embargo, fíjense que en general ninguno de nosotros querría retroceder en edad. Si tienes 15, no es que quisieras volver a tener 8, ¿verdad? Si tienes 25, no es que quisieras volver a tener 10 años, y así. ¿Y por qué? ¿Por qué nadie quiere volver atrás a cuando era niño? En general, digo, ¿no? Pienso que es así en general. Porque sabemos también que esa mayor complejidad de la vida permite tanto mayor alegría como mayor pena. Mayores gozos o mayores dolores a veces también. Cuando la vida interior del corazón humano se hace más profunda, más, y la experiencia del mundo y de las personas se perciben con más claridad, uno puede gozar más de las cosas, de los encuentros con otros, de las conversaciones, y también puede sufrir más. Creo que acá hay como un punto de unión con lo que es la vida cristiana. Porque en la vida siguiendo a Cristo también es así. Una vida donde hay mayor amor y mayor gozo también es una vida donde hay que llevar las cruces. Y la vida de alguien que nunca quiere llevar la cruz, que dice yo no quiero sufrir, es también una vida donde hay menos gozo, menos amor. Uno empieza a vivir como si estuviera espiritualmente anestesiado. Ah, no siento dolor, no sufro, pero tampoco siento nada. Es como que muchas cosas me pasan sin sensibilidad espiritual. Los antiguos griegos contaban una historia que me parece que ilustra esto, que es la historia de un hombre, de un personaje llamado Narciso. De ahí viene la palabra narcisismo, ¿no? Este hombre Narciso era un joven muy elegante, muy, muy hermoso, muy apuesto, ¿no? Que todas las muchachas querían que Narciso las mirara, ¿no? Pero Narciso dice, no quería, no le interesaba a nadie. Y había una, especialmente una de las ninfas, que se llamaba Eco, que estaba enamorada de Narciso. Pero Narciso dice, la despreciaba, porque Narciso quería un amor perfecto. El amor de alguien perfecto. Y claro, Eco, como cualquier persona, tenía defectos. Entonces, Narciso le encontraba siempre algún defecto a cada persona, por lo cual decía, nunca me puedo comprometer a amar a nadie. Dicen que un día, finalmente, Narciso terminó sus días porque un día vio su propia imagen reflejada en el agua y le pareció tan hermosa la imagen de sí mismo que quiso abrazarla y se cayó en este agua y se ahogó. Esto, por supuesto, no es simplemente por la historia que es graciosa, sino porque muestra que en el fondo una persona que vive en su egoísmo termina en una muerte espiritual, donde la única persona que puede amar es su propia imagen, es a sí mismo. Y siempre va a encontrar que cualquier otro amor humano siempre tiene algún defecto. Entonces nunca puede amar porque no, tal persona es muy impaciente, tal otra habla mucho. Aquella allá me pide que siempre que la ayude, aquel otro quiere que la ayude con sus trabajos. Y así cada uno tiene su problema, pues mejor estoy conmigo mismo. Y termina así, solo, en una muerte espiritual donde termina aislado de todo el mundo. ¿Cuántas veces? Qué terrible es esto, pero qué real también, ¿verdad? Uno puede terminar así. Siempre digo, no, los demás me molestan, me quitan tiempo, me hacen perder la paciencia, mejor me quedo conmigo, ¿verdad? Y uno, pero qué muerte espiritual que es eso. Estar, vivir para sí mismo nada más. Y Jesús dice, mira, si tú no quieres acabar así, si no quieres estar solo, si no quieres que nadie te quiera, si quieres tener amor en tu vida, no puedes ser como Narciso. Tienes que aceptar esta ley, que el que quiera salvar su vida, o sea, el que quiera vivir sin ningún problema, sin ninguna cruz, la va a perder. Pero solo aquel que se anima a perder su vida, la va a ganar. Solo aquel que se anima a sacrificar pequeñas cosas, a ser paciente con los demás, a escuchar al que, bueno, me quita la... tengo que tenerle paciencia. Ese va a ganar la vida, va a tener amor y va a poder entregarse. Hace poco escuchaba el testimonio muy interesante de una mujer que se convirtió al catolicismo después de ser atea toda su vida y hace 4 años se convirtió en la Iglesia Católica. Y ella contaba en su conversión, dice que ella estaba en un momento muy duro y en un momento estaba llorando ante una iglesia, ante un ícono de Cristo y le dice, si existís, si existes, tienes que hacer algo por mí. Dice, en ese momento sentí como si alguien me levantara físicamente y mis lágrimas, paré de llorar. Y era el sentimiento increíble de una presencia real de alguien. Bueno, y ese fue como un camino hacia su conversión, pero lo que me interesó es que ella dice que ser católica en el mundo de hoy es muy desafiante, es muy difícil. No puedo decir que es fácil ser cristiano, que no me cuesta nada. No, es difícil, dice. Pero dice, soy más feliz que nunca en la vida. Dice, porque vivir sin Dios es tremendamente difícil, tremendamente duro. Es verdad que ser cristiano tiene sus desafíos. Hay que llevar la cruz, como dice el Señor. Pero soy inmensamente feliz, aún con estas cruces, aún siendo, sabiendo que cuesta. Dice, porque realmente cuando vivía sin Dios, eso sí que era terrible. Hermanos, les propongo 2 cosas para meditar en esta semana. La gran enseñanza de Jesús es, el que quiera salvar su vida, el que quiera una vida sin ninguna dificultad, sin ningún problema, la va a perder. Pero el que, si pierdes tu vida por mí y por los demás, la encontrarás. Lo que les propongo meditar son primero 2 cosas. La primera es, ¿qué tipo o en qué cosas yo tengo que negarme a mí mismo para vivir como Jesús? ¿En qué cosa tengo que negarme a mí mismo para vivir como Jesús? Cada uno de nosotros, para amar a Dios, para amar a los demás, tiene que negarse quizá en algo muy diferente. Quizás tú eres alguien que trabaja y trabaja todo el día. No tengo tiempo para mi familia, para mis hijos, para Dios. Quizás tu cruz, tu negación de ti mismo es, no trabajes tanto. No, no puedo hacer este trabajo. Tú eres una persona que siempre estoy encerrado en mi casa porque soy tímido o tímida y no quiero hablar con nadie, pues tu cruz es salir. Tienes que hablar con otros, tienes que aceptar cosas nuevas. Yo soy alguien que nunca habla, bueno, tienes que hablar. Yo soy alguien que habla todo el día, hasta por los codos, bueno, escucha a los demás. Cada uno tendrá que negarse en algo para poder amar mejor. ¿En qué tengo que negarme a mí mismo para amar como Jesús? Y segundo, aprende de cómo el Señor ya te ha iluminado para vivir como Jesús. Quizás ya Jesús te ha hecho ver en tu propia vida de conversión, tu camino de fe, que hay gozos más profundos después de la cruz. Tú dices, antes yo vivía sin esta cruz. Ahora desde que empecé a amar más a mi esposa, a mis hijos o a mi comunidad, llevo cargas, pero me doy cuenta que soy más feliz con esas cruces. Te invito a que hagas experiencia de eso, porque uno a veces le huye mucho a la cruz, a las dificultades. Pero piensa, mira para atrás y di, ahora que he empezado a cargar ciertas pequeñas cruces y a hacerme cargo de los demás, cuánto mejor que estoy, cuánto mejor que me siento. Haz sabiduría de eso, para que cuando venga, cuando el Señor te diga, mira, ¿por qué no tomas este encargo, esta cruz? Y diga, sí, Señor, porque sé que detrás de ese encargo quizás hay mucho gozo, hay mucha vida nueva en eso. Entonces, ¿en qué tengo que negarme para vivir más como Cristo? Y hacer sabiduría de cómo el Señor me ha bendecido al aceptar pequeñas cargas o cruces. Te invito a orar, si quieres cerrar tus ojos, podemos decir al Señor. Padre Santo, te pido que en este momento me llenes de tu Santo Espíritu para amarte a ti con todo el corazón, para amar a mis hermanos, para que me quites todo temor de perder mi vida, de entregarme. Abre mis ojos, Señor Jesús, para que pueda entender que solo si acepto negarme a mí mismo en algunas cosas, puedo vivir para ti, puedo vivir para otros, puedo ser feliz. Gracias, Padre Santo, por enviarnos a tu Hijo Jesús y mostrarnos en Él el camino de la vida verdadera. Lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.